conversando con nuestros cuerpos. Síntomas. Los síntomas de la menopausia son tan diferentes e individuales entre cada mujer. La duración y severidad de los síntomas son variables. Aproximadamente en el mundo occidental, el 12% de las mujeres no experimentan síntomas menopáusicos y el 14% experimenta los intensos problemas físicos o emocionales. Algunos de estos síntomas son calores y otros síntomas vasomotores que pueden estar acompañados de palpitaciones, transpiración, frialdades o sudoración nocturna, interrupciones del sueño, problemas sexuales y genitales como la sequedad vaginal y menor elasticidad de los tejidos, la disminución del nivel de estrógenos, problemas urinarios. Alteraciones sistemáticas, osteoporosis. Los estrógenos son un elemento principal en el metabolismo del hueso y la ausencia de estrógenos causa una pérdida de calcio de los huesos, conocida como osteoporosis. Esta es la razón por la cual se recomienda iniciar con un tratamiento de un suplemento de calcio y otros medicamentos a temprana edad, antes de que los huesos sufran por pérdida de calcio. Alteraciones cardiovasculares. Se ha comprobado que la ausencia de estrógenos puede elevar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluyendo la angina de pecho y el infarto al miocardio. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio Sinar con el apoyo del Banco Mundial.